parte del creador. En los días de tu juventud, antes que lleguen los años, antes que oscurezca el sol, busca ahora al Señor con todo tu corazón. Busca ahora al Señor con todo tu corazón. Alégrate, joven, en Dios, en los días de tu adolescencia, andando en sus caminos. Tus ojos no deben pecar. Quita de ti el enojo y aparta de tu carne el mal. Quita de ti el enojo y aparta de tu carne el mal. Gracias le doy a mi Dios, que he aprendido en la vida. Un joven que ama al Señor, siempre con Cristo es un vencedor. Un joven que ama al Señor, siempre con Cristo es un vencedor. Siempre con Cristo es un vencedor. Un joven que ama al Señor, siempre con Cristo es un vencedor.